guerra ha comenzado. Y nos superan en potencia de fuego. Director Furia, creo que es la hora. ¿Tiene una misión, señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo? Tratar de salvarlo. Doctor, necesitamos su participación. Y sí, me niego. Le convenceré. ¿Qué está pidiéndome que haga? Se llamaba la Iniciativa Vengadores. Creía que no era apto. Al parecer soy... ¿cómo era? Voluble, narcisista y no sé jugar en equipo. Necesitan un descanso. Tan desesperado estás. ¿Qué llamas a estas criaturas perdidas para que te defiendan? Tú has conseguido que esté muy desesperado. No somos un equipo. Somos una bomba. Chicos, conmigo llega la fiesta. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Sección musical del Duque Negro, y lo que acabamos de escuchar es el tráiler de uno de los dos estrenos de esta semana, Los Vengadores, una peli en la que vamos a encontrar, bueno, pues a casi todos los superhéroes de, me parece que es la Marvel, ¿no? Sí, la Marvel. Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk, bueno, todos hechos, hay un batiburrillo en este film dirigido por Joss Whedon, que me parece que es el responsable de títulos como Serenity o Toy Story. En 3D, creo. Y pues si no te lo puedo confirmar. Y si hay alguien que nos está escuchando y cree que estoy equivocada, pues nada, que me mande un mensaje al Facebook y me ponga pingando. En el reparto encontramos a Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, que se está en todas, como dicen en Padre de Familia, Lou Ferrigno incluso, debe hacer un cameo, el actor original de la serie La Masa. Y aquí más. Don Cheadle, en fin. Bueno, pues una de las pelis que llegan este viernes, o sea, mañana, a la cartelera. Luego escucharemos el tráiler del otro estreno. Pero ahora es momento de dejar Negro en su sección musical. Bueno, bueno, bueno, Patricia. Te quejarás, ¿eh? No, no, yo no lo hubiese hecho mejor, la verdad. Lo sé, querido. Bueno, pues mira, vamos a empezar iluminando el mundo de la música con un grupo que nunca ha estado en proyectos de horror. Y bueno, pues ya era hora. Ellos son Strange Contact, que viene a ser algo así como contacto extraño, ¿no? Mira, es lo que pasa cuando me acerco a ti, Patricia. Eso es lo que tienes tú. Contacto extraño. No son encuentros en la tercera fase, lo tuyo son encuentros extraños. Pues Strange Contact son un dúo alemán de synth pop formado por Björk Fries y Christian Lamar. Y bueno, comentarte que el 19 de marzo apareció su cuarto disco de estudio, Retro. Apareció, bueno, pues como una cara de Belmez de repente. Son 16 nuevos temas influenciados por Depeche Mode y bueno, con un sonido cercano a The Vision. Y bueno, Retro, como el disco de Mine in a Box de hace unos años. Y está bastante bien el disco, yo lo he escuchado. Y como no tiene un single, pues ¿qué he hecho? Pues extraer yo el que más me ha gustado a mí, el tema que más me ha gustado, que es Once in a Night. It's not a gift. With love it is the same. Everything begins with trust. But not a word can describe us. And when you wake up in the night, you dream you're falling, falling. And in the bright shine of the moon, I see you cry. I catch you and kiss you, say everything's alright. Protect you gentle at my side. Loneliness behind the wall, a wall of love and trust. Together we climb back, and you cannot fall. Tiredness conquers the heat. I stroke your hair until you sleep. And when you wake up in the night, you dream you're falling, falling. And in the bright shine of the moon, I see you cry. I catch you and kiss you, say everything's alright. Protect you gentle at my side. Kiss you, say everything's alright. take too gentle at my side. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. I'd love to hate you and I hate. Dinos, Duque Negro. Pues ahora vamos a continuar con un grupo que yo empecé a escuchar porque, bueno, por una noticia y demás, y cada vez me están gustando más. Ahora, en este momento, han sacado un nuevo EP, vamos a hablar de Lord of the Lost, como comentábamos al principio, y vamos a recordar que es una banda de Hamburgo, y como te digo, vuelven con un nuevo EP. Su nuevo lanzamiento es un EP que viene tras su disco Antagony del 2011, y el título de este nuevo EP pues es Beside and Beyond. Yo espero que sea el preludio de su próximo álbum, y en este EP el líder, Chris Harms, ha querido plasmar la influencia recibida por parte de Bill Evalo de Him y de Marilyn Manson. Y también encontramos otra influencia, querida Patricia, en la que no te lo vas a creer. A ver. Pues la de Lady Gaga, en forma de versión. ¿Ah, sí? Sí, porque el Love of the Lost hacen una versión de su tema Bad Romance, que no la vamos a escuchar aquí. Que el que la quiera escuchar, te da curiosidad, pues que la puede escuchar en internet. O bueno, puede comprarse el EP mejor. Y si compra dos, pues que me regala a mí pues el otro. Claro. Y vamos a escuchar Beyond and Beautiful, que yo aquí sí que noto bastante la influencia de Bill Evalo, de Him. Ah, pero sí que ibas a decir de Lady Gaga. No, de Bill Evalo, sobre todo en esas caras B cuando lanzaron el Reservoir Romance, temas como One Last Time, esa manera de cantar que tenía Bill Evalo, pues yo creo que lo refleja bastante bien con su propia personalidad, porque tampoco vamos a decir que es un plagio, pero sí que me quiere recordar a eso, ya que él mismo comenta que tiene estas influencias, pues sí que se notan un poquito. Y vamos a escuchar Beyond and Beautiful. Naked with a gun. For this time I start to realize that life's a bitch. She hits you in the face and gives a tender Judas kiss. Every thought is like salt in my wound. Until they're scarred, I think she's bothering you too. In a different place, no expectations, just a will. I'm losing you pace by pace. You're beyond beautiful. In a different place, no expectations, just a will. When I look at your perfect face, you're beyond beautiful. I hate to love you, but I do. I can't deny. I found myself by losing you in bitter light. 12:05, maybe I was still too young. I will hurt myself by hurting you on my ego run. In a different place, no expectations, just a will. I'm losing you pace by pace. Expectations, just a will. When I look at your perfect face, you're beyond beautiful. You're beyond beautiful. In a different place, antes de continuar, Duque Negro, tenemos que felicitar a un gran amigo nuestro, un gran amigo de la cripta, como es Nacho Zombie Lover. Pues sí, muchas felicidades, Nacho, que es tu cumpleaños. Exacto, es el señor esposo de Helen de Ripa. Y nada, que está a puntito ya de pasar tu día. Un minuto. Sí, sí, pero hemos llegado a tiempo. Sí. Así que, querido Nacho, muchas felicidades, un besazo enorme. Espero que lo hayas pasado estupendamente bien. Y seguro, seguro que continuaréis la celebración en el fin de semana. Conociendo a Helen. Dime, querido. Pues mira, querida, te la vamos a dedicar a Nacho esta canción. Exactamente. Porque sí. Vamos a hablar de Goomp's Good. Bueno, además es que el título va ideal. A ver. Ay, Woman and Satan First. Women and Satan First. Es decir, las mujeres y Satan primero. Pues mira. Zombie Lover para ti. Pues vamos a hablar del nuevo disco de Goomp's Good. Y como mira, como tengo yo aquí anotado, es ya está en el mercado el disco de este año de Rudolf Ratzinger. Disco de este año porque es que no para. Va a disco por año. Y el de este año pues se llama Woman and Satan First. Rudy Ratzinger fundó Rudy Ratzinger, que es un poco como el sobrino del Papa. Pues siempre. Igual sí, ¿no? Igual son familia, ¿o no? Además es Rudy, pero el nombre es Rudolf Ratzinger. Bueno, pues podría estar pasando. Rudy Ratzinger, que fundó Goomp's Good en 1991, influenciado por Leather Street. Klaus Larsen fue un ejemplo para el entonces disc jockey. Y Rudy, Goomp's Good, ha acabado convirtiéndose en uno de los grupos más pinchados en los clubs industriales. Comentarte, Patricia, que tienen a sus espaldas más de 30 lanzamientos. No me extraña, si van a disco por año. Se formaron en 1991. Y aparte, van lanzando EPs, singles, recopilatorios. Hasta ellos mismos se lanzan, porque a ese paso, ¿yo? Con ese ritmo, es imposible tenerlo todo. No lo tiene ni él. O sea, no tiene ni él. Seguro que no tiene ni uno solo, pero bueno, es imposible. Entonces, si quieres tener el último lanzamiento de Goomp's Good, si no has sacado uno hace 10 minutos, porque claro, este es el último desde que yo he salido de casa, Woman and Satan First, y bueno, vamos a escuchar el título que da el nombre al disco. We'll be right back. Y continuamos con otro clásico, no es el disco de la semana, es el concierto. Esta vez nos van a visitar un grupo clásico como es Nosferatu. ¿Y cuándo? Pues el sábado 5 de mayo en la Sala Ritmo y Compás de Madrid, junto a Jackie Beach, que estuvo hace no mucho en la cripta, y Soror Dolorosa, que no los conocemos, como no, podéis comprobar. No tengo el gusto. Ya investigaremos, Patricia. Y bueno, pues un temazo de Nosferatu, por ejemplo, de Wickerman, que es lo que vamos a escuchar para ilustrar el concierto de la semana. Broken lives with men like him, girls in groups with blackened hymns, knights in shine and shattered lambs, the day is lost. Escuchamos Nosferatu, ahora sí, para recordar que estarán el próximo sábado 5 de mayo en la Sala Ritmo y Compás de Madrid. Y vamos a continuar con el clásico, vamos con The Daphnes y sus Strawberries de 1982. En esta ocasión viajamos 30 años atrás, iba a decir 20, 30 no, hijo, años no. atrás, para hablar del quinto álbum de la banda inglesa, lanzado en el mes de octubre de 1982, como decimos. The Dubnet habían sido uno de los responsables del nacimiento del punk en Reino Unido a finales de los 70. Y bueno, Dave Banyan, el fundador, vocalista, que había trabajado como sepulturero, por cierto, Patricia, no sé si sabías dato. No lo sabía. Yo tampoco, lo he descubierto hace poco. Pues siempre había llevado una estética más gótica, más vampiresca, reflejo de su gusto por las películas de terror, que terminó por imponerse en el grupo a partir de su Black Album, el álbum anterior de 1980. Bueno, en cuanto al sonido de Strawberries, recordamos que de edad venían del punk, tuvieron una evolución pues más o menos lógica, yo creo, del punk al gótico. Y en este disco, en Strawberries, toman más protagonismo los teclados, la voz de Banyan se vuelve hipnótica. Y bueno, aparte de Banyan en la voz, tenemos a Captain Sensil a la guitarra y en dos temas pone la voz también en Life Goes On y Don't Bother Me. Y bueno, poco después Captain Sensible abandonaría el grupo. No sabemos quizás si por diferencias musicales, por esta evolución que hablamos, que le damos más protagonismo a los teclados. Y bueno, tenemos también a Paul Gray al bajo, que también se marchó poco después. Pero bueno, tenemos un nuevo personaje que es Roman Judd a los teclados. Como decíamos, una nueva incorporación que quizás sea un poco el responsable de este nuevo sonido que toman de Dubnet. Tenemos también a Rad Scavis, que es el batería, y al sintetizador, que también vemos bastante más protagonismo del sintetizador en este disco. Y bueno, comentar que la primera edición de Strawberries contaba con 11 temas. La última tiene 21 temas. Fíjate si han conseguido extras de aquella época. Y el LP original tenía olor a fresa, Patricia, para que veas. Una curiosidad. Y bueno, ya por último, otra curiosidad, comentarte que el tema de Dog está basado en Claudia, el personaje de Entrevista con el Vampiro, de Anne Rice. Ajá, tampoco lo sabía. Pues mira, comentarte qué es lo que está sonando de fondo ahora mismo, de Dog, y esto nos ha servido para ilustrar un poco este mini micro homenaje a Strawberries de Dubnet. Y vamos a yo he elegido pues otro tema para, aparte de escuchar este de Dog de fondo mientras hablábamos, para ilustrar lo bueno que es este Strawberries de los Dubnet. Si da tiempo, pues escucharemos otro también al final, pero sí. De momento nos vamos a quedar con Life Goes On. All gone wrong, go on and on and on and on. Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Esta semana contamos de nuevo con una historia de mis malos queridos. ¿Y quién nos relata todos estos cuentos macabros que unas veces son reales y otras veces son de ficción? Pues ella, Helen the Ripper. Buenas noches, Helen. Buenas noches, querida. Bien, tienes preparada una nueva biografía para esta noche en el capítulo 363 de Proyecto Terror. ¿Quién es el protagonista? Pues el protagonista de esta noche es Keith Hunter Jesperson, conocido como el asesino de la cara feliz. Qué apodo más curioso, ¿no? He visto tu cara y digo, este como que la pica un poquito... La curiosidad, sí, por saber a qué se debe ese apodo, que seguramente, bueno, pues su origen tiene... tiene el origen en algo macabro, no me cabe la menor duda. Pero ahora mismo nos lo vas a explicar tú. Pues, bueno, hombre, algo de macabro, lógicamente, claro que tiene. Pero yo creo que te va a sorprender cuando te diga el motivo. Pero como hacemos siempre, si te parece, empezamos por la infancia. Por supuesto. Por esa tierna y dulce infancia de nuestro malo querido. Vamos con ello. Keith Hunter Jesperson nació en el mes de abril en el año 1955, en la ciudad de Chilliwack, en Colombia. Fue el tercero de una familia de 5 hermanos, teniendo 2 varones antes que él y 2 hembras por debajo. La infancia de nuestro amigo Keith fue bastante desgraciada, ya que el padre era alcohólico, agresivo y disfrutaba humillando a su hijo. A veces le castigaba, a veces le azotaba e incluso una vez le propinó bastantes descargas eléctricas en público debido al mal comportamiento de este infante. Así que eso de infancia tierna y feliz obviamente era una ironía. Pues sí, pero también hay que decir que los hermanos varones, los mayores, recordemos, le solían llamar para tomarle el pelo, para burlarse de él, Igor o Ig. ¿Imaginas el porqué? Sí, supongo. A ese enorme tamaño, ya que era un niño bastante grande y al cabo del tiempo llegó a alcanzar, siendo adulto, 2 metros de altura y 120 kilos de peso. Estamos hablando de, bueno, de un chicarrón de norte. Una auténtica mole humana. Esta manera de llamarle los hermanos llegó a oídos de los que fueron luego sus compañeros de escuela y también tomaron este apelativo para designarle, lo cual provocó que nuestro protagonista tuviera un carácter bastante tímido y retraído en lo que era la época escolar. ¿Cuándo se despertó el instinto asesino de Keith? Pues lo digo ahora porque desgraciadamente despertó bastante pronto, ya que a los 5 años empezó a torturar y matar animales porque, como dijo él posteriormente, disfrutaba haciéndoles sufrir. ¿Cómo les hacía sufrir? Cogía una cuerda y lentamente les iba estrangulando para ver esa agonía en estos animales. Hablamos de perros, gatos y animales de mediano tamaño. Pobrecillos, siempre son los víctimas, primeros sí, en padecer a estos psicópatas, ¿eh? Y si te das cuenta, más de una vez hemos hablado precisamente de eso, de que numerosos psicópatas de los que hemos hablado en esta sección, sus primeras andanzas, sus primeras víctimas, mejor dicho, eran siempre animales. Sí, realizan sus prácticas atroces con los pobres animales. También hay que decir que Keith, aunque empezó a los 5 años, a los 10 años ya empezó, digamos, el instinto asesino hacia las personas. Y a los 10 años intentó matar a 3 niños que lo molestaban. Al primero estuvo golpeándolo hasta que su padre los separó. Al segundo intentó ahogarlo en un lago, incluso esta víctima llegó a perder el conocimiento. Y el tercero y último, estando en una piscina pública, le sumergió la cabeza en el agua y hubiera logrado ahogarlo si no hubiera sido por el salvavidas. Vaya angelito el señor Jesperson, por lo que veo. Una buena pieza. Jesperson se graduó en el año 1973 y aunque su deseo era acceder a la universidad, los menosprecios del padre diciendo que no valía para los estudios hicieron que rechazara esta idea, por lo cual empezó a trabajar bastante joven. Su trabajo, camionero. Con el tiempo, este oficio contribuyó a que su larga carrera delictiva, fuera en aumento y fuera en distintas localidades, con lo cual contribuyó. En 1975 empezó a mantener una relación con Rose Hugh. Se casaron y tuvieron 3 hijos. En ese tiempo, él seguía trabajando como camionero. En 1975, después de un tiempo de relación con Rose Hugh, contrajeron matrimonio y tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Él seguía con su flamante trabajo de camionero y en apariencia era un hombre de vida normal. Pero el tiempo hizo que esta relación se agravara, ya que Rose empezó a sospechar que su marido mantenía relaciones paralelas. Con el tiempo se enteró de que así era. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Si diremos que después de 14 años de matrimonio, se divorciaron y Jesperson solo veía a su familia cuando iba a visitarles. A los 35 años, con esa complexión física que tanto llamaba la atención, recordemos, 120 kilos de peso y 2 metros de altura, él tuvo una nueva aspiración, que era convertirse en miembro de la Policía Montada del Canadá. Pero una herida que sufrió en los ejercicios de entrenamiento hizo que su sueño acabara frustrado. Así que volvió a lo que mejor sabía hacer, conducir camiones. En enero de 1990, cerca de Portland, en Oregón, Keith conoció a la que fue su primera víctima, una chica de 23 años de nombre Tawnya Bennett. La conoció en un bar y la invitó a la casa que tenía alquilada. Después de mantener relaciones sexuales, discutieron sin motivo aparente y Keith la estranguló. Para tener una coartada, salió otra vez a los bares a beber para así asegurarse de hablar con más gente y que cuando le interrogasen o investigaran este hecho, nada le pudiera relacionar. Luego las pertenencias de Tawnya las metió en bolsas de basura en un baño y dejó una nota con una cara feliz. De ahí el sobrenombre por el que posteriormente le conocieran. Pero Keith se quedó bastante sorprendido cuando una chica de la localidad, de nombre Laverne Paulinak, confesó haber matado a Bennett por celos que tenía ella hacia su novio. Es decir, esta chica se le metió en la cabeza que su novio coqueteó con Tawnya y entonces ella la mató. Eso es lo que declaró esta segunda chica, sí, ¿no? Sí, Laverne. Esto hizo que nuestro amigo se enfureciera y mandó notas a periódicos y a fiscales diciendo que había sido él, obviamente sin dar su nombre, simplemente para decir que Laverne no había tenido nada que ver, que era un psicópata, que siempre él había dejado la nota, puso detalles reales de cómo habían ocurrido los hechos, sí. Pero las autoridades no le creyeron, no hicieron caso de estas notas y dejaron que realmente Laverne fue la autora de este crimen. Y me imagino que esto le enfureciese, puesto que le robaba protagonismo, ¿no? Eso es. ¿Qué contribuyó este hecho? A que en abril de ese mismo año hubiera otra víctima. Este caso fue Dawn Richard, una chica joven que iba con su hijo de 4 años por un centro comercial. Les obligó Keith a subir en el coche y él abusó de ella e intentó estrangularla delante del propio niño. No consiguió romperla al cuello y la chica consiguió escapar de la mano del hijo y contribuyó a que interrogasen y detuviesen a Keith. ¿Qué pasa? Que el tiempo que estiman las leyes californianas para detener a una persona y que realmente se viera que esa persona es culpable expiró. Entonces, esos cargos no fueron concluyentes para la detención, o sea, de Keith. Que la tuvieron retenido, pero tuvieron que liberarle por... Por falta de pruebas. Por falta de pruebas. Y por el tiempo que había pasado. No sé ahora exactamente el tiempo que tiene que pasar, pero se ve que hay un tiempo prudencial entre la detención y por mucho que haya denuncia, que haya pruebas, tiene que pasar un tiempo dentro. Vamos, de... Que no sirvió para nada, en definitiva. O bueno, no sé si eso constaría en algún informe policial y no sé si posteriormente sirvió para la investigación en este caso, pero ahora nos lo comentas tú, Helen. Pues no, porque como te he dicho, fue exonerado, es decir, fue libre de cargos, entonces no tuvo ninguna mancha policial en su expediente. Ni siquiera respecto a la violación. Nada. Ya te he dicho que lo que pasó fue que pasó este tiempo, entonces, aunque estaban las pruebas del semen, aunque estaba la descripción física tanto de la víctima como del niño, había pruebas de que realmente habían estado juntos en el centro comercial. Que esta mujer la había agredido. Y las marcas del cuerpo, da igual, pasó el tiempo prudencial que tiene que pasar y él se libró. Contribuyó a que un año después Keith volviese a matar, concretamente en el mes de agosto de 1992. Se halló el cuerpo de una mujer a la que también violó y estranguló. No se supo su identidad hasta que posteriormente en su declaración Jesperson confesó que se llamaba Claudia, o eso es lo que dijo ella cuando se conocieron. En septiembre de ese mismo año se descubrió otro cuerpo, Cynthia Lynn Rose, de 32 años, en otro estado, en California. La golpeó, la violó y la estranguló. En su confesión declaró que era una prostituta a la que había contratado, pero que ella se quiso subir a la chepa cobrándole el doble y que eso a él no le pareció lógico y normal y que descargó toda su ira en el cuerpo de esta joven. Su cuarta víctima fue otra prostituta, Laurie Ann Perlan, en Oregón. Su cuerpo no fue hallado hasta un mes y medio más tarde. Esta prostituta dijo que había sido víctima suya porque había intentado robarle mientras dormía, él se dio cuenta y no podía consentir que le robaran. De nuevo dejó salir su ira, ¿no? Y en todas estas víctimas, que se me ha pasado decirlo, dejaba siempre una notita con una cara feliz. Si tan solo lo realizó en aquel primer caso o ya se convirtió, pues eso, en una tarjeta de presentación. Sí, eso es, fue la tarjeta de presentación y de ahí el sobrenombre por el que se le conoció posteriormente. 6 meses después apareció una quinta víctima en California, una mujer desconocida, y la policía pensó que era una sobredosis. Si te das cuenta, estamos hablando de víctimas que no tenían ninguna relación entre sí y estamos hablando de estados diferentes. Como hemos dicho al principio de esta biografía, él seguía con su trabajo, claro, de camionero. Claro, él seguía, supongo, siendo camionero, entonces no había constancia de que fuera una persona fija, uh-huh, y aunque más o menos todos los hechos coincidían, no había motivo por el que la policía sospechara que se trataban todas las obras de un mismo autor, sino que pensaban, a ver, eran típicos estrangulamientos y violaciones aislados, que eran hechos aislados. Pasamos al año 1994. La policía encontró otra mujer desconocida en Florida. Posteriormente, Jesperson declaró que se llamaba Susan. En enero de 1995, Jesperson recogió a una chica que hacía autostop que quería ver a su novio y para ello tenía que atravesar 3 estados. Después de una semana de viaje, ella quería ir más rápido porque realmente tenía ganas de ver al novio. Pero como a él no le gustaba que le metieran prisas, aparcó el camión, la llevó a un terraplén y la violó y la estranguló. Después de esto, como había habido gente que le había relacionado, que la había visto en estaciones de servicios, cómo la recogía, Para que evitar esta identificación, ató el cuerpo a los bajos del camión y estuvo arrastrando el cuerpo durante unos cuantos kilómetros para así borrar las huellas y rostro. Estos detalles fueron revelados por Jesperson, ya que cuando la policía encontró el cuerpo fue prácticamente imposible esta identificación. Dos meses después, Kate decidió romper con la que fue su novia después del fallido matrimonio, Julia Ann Winningham. A Kate se le metió en la cabeza que esta chica estaba solo con él por el interés económico, ya que había hecho bastante dinero siendo camionero. En Estados Unidos, un camionero, a ver, no tiene una vida demasiado holgada, pero sí se gana la vida bastante bien. Entonces, esta idea que se le metió a Kate fue el desencadenante del fatal desenlace. Julia fue también estrangulada y violada, a pesar de ser su novia. Este hecho, que fue el hecho de que fuera la única persona relacionada con él a nivel personal, contribuyó a que la policía sospechara primero de él como causante de la muerte de Julia. Y dos semanas después del primer interrogatorio, Jesperson fue detenido. Supongo que en el caso de su novia no dejase tarjeta de presentación, ¿no? No, ese también fue un error que cometió, porque si hubiera dejado la misma tarjeta, igual la policía no hubiera atado los cabos tan rápido. Hubiese pensado la policía que era otra persona. Eso es. Pero el hecho de no dejarlo y el que los vecinos oyeran las discusiones y el hecho, lo que te he dicho, de que fuera una persona vinculada emocionalmente a él, a nivel, no solo a nivel sentimental, sino a nivel personal. Y además que fue asesinada de la misma manera que todas las víctimas anteriores que hemos comentado. Y supongo que en algún punto la policía pues sí que ató cabos. No, fue la declaración posterior de él. Ajá. Lo que hizo que la policía le acusara de todos los hechos que hemos hablado. Ya que en un principio, si te acuerdas, hemos hablado que la policía pensaba que eran hechos aislados, sí. A pesar de tener todos esa cara feliz, no los asociaban precisamente a la misma persona. Así que una vez que asesinó a su compañera, a su novia, la policía pensó que, bueno, vale, el principal sospechoso era él, le interrogaron, pero que ahí quedaba. Sí, sin embargo, que era un hecho aislado. Exacto, poco a poco fueron tirando del hilo y descubrieron que, bueno, supongo que él iría soltándose. También su ego ahí saldría un poco a relucir, ¿no? Porque si le molestó tanto que en aquel primer crimen, ¿no?, o de los primeros, sí, le quitasen protagonismo, puesto que fue otra mujer la que dijo que había asesinado a aquella víctima, me imagino que a la hora de detenerle y empezar a interrogarle acerca de la muerte de su novia, ahí él comenzara a soltarse, a hablar y a extenderse más de la cuenta, y en donde la policía, pues bueno, pudo intuir y fue descubriendo alguna cosa. Pues fíjate que no vas tú mal encaminada. Y en eso del ego, te voy a decir que en las posteriores confesiones llegó a declarar que había matado a más de 160 personas. Obviamente, las investigaciones concluyeron en que solo había habido 8 víctimas mortales. Y posteriormente, Kate relató cómo las había matado, lo que había hecho, y la policía confirmó que realmente habían sido 8. Aunque era ese ego del que tú bien has hablado el que hizo que Kate presumiera o se van a gloriarse, ¿no?, de haber matado a un total de 160 personas. Son casos que se repiten, es un perfil de psicópata que se encuentra en muchos casos, ¿verdad? El ego, el querer ser protagonista, esos, sí, asesinos que de alguna manera dejan... El asesino, ¿sabes de quién me estoy acordando yo ahora? Que hablaremos de él. Del asesino del Zodíaco, por ejemplo, que mantienen oculta su identidad, pero siempre dejan ahí una tarjeta, sí, de presentación, volvemos a decir, para que la policía, los investigadores, sepan que hay alguien jugando con ellos, que está vigilándoles. Y que siempre es el mismo y que intentan, bueno, pues demostrar su inteligencia, ¿no? Sí, o su supuesta inteligencia. Sí, es lo que te iba a decir. Y he sacado a relucir el asesino del Zodíaco porque ya no solo mandaba notas a la prensa, sino que es que a día de hoy, después de los años que han pasado, siguen sin conocerse la identidad de ese asesino. Sí, en este caso el asesino del Zodíaco se desconoce. ¿Quién es? Pero bueno, regresamos a la vida de Jesperson, que bueno, le detuvieron a raíz del asesinato de su novia. ¿Y qué pasó después? Pues dentro de lo que fue el tiempo de custodia policial, Jesperson intentó suicidarse 2 veces. Digamos que se vio un poco acorralado y entramos ya ahora en ese juego de, digamos, de la dualidad de las personas. Por una parte, ese afán de presumir, ese afán del ego, y por otro, el animalillo acorralado que se ve ya entre la espada y la pared y que ya no sabe cómo librarse de todo lo que ha hecho. También cometió el fallo que, como se vio ya muy acorralado y él pensaba que le iba a caer la pena de muerte, escribió una carta a uno de sus hermanos relatándole que realmente solo había matado a 8, que había hecho mal en decir que había matado a más víctimas, y esto también contribuyó a que realmente la policía viera que solo eran 8 las víctimas mortales. Hablabas de 2 intentos de suicidio, entonces entiendo que no lo consiguió. No lo consiguió. Bien. Hay que decir que actualmente Keith está en California tras ser extraditado desde la penitenciaría estatal de Oregón en Salem. Allí estuvo cumpliendo un total de 3 cadenas perpetuas. Lo que pasa que le pasaron a California porque allí tenían nuevos cargos. Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. La Cripta de Cine presenta... Tú te lo pierdes. Corta eso. Esto es real. ¿Qué? Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando. Joder, esto es muy fuerte. Esto no le va a hacer nada. Será mejor que no veas esto. Yo quiero verlo. No mires, no mires. No mires. Esa tía la conozco. Estudiaba en la facultad. Desapareció hace un par de años. Película dirigida por Alejandro Amenábar en 1996 e interpretada por Ana Torrent, Fele Martínez, Eduardo Noriega y Xavier Elorriaga. Ángela, licenciada en Ciencias de la Información, prepara su tesis sobre la violencia audiovisual. Su director, Figueroa, se compromete a buscarle películas, mientras que un amigo, Chema, la invita a su casa a una sesión de cine gore y pornográfico. Figueroa descubre en la biblioteca de la facultad unas galerías con cientos de cintas de vídeo. Poco después muere en extrañas circunstancias. Ángela descubre el cadáver y se da cuenta que ha sufrido un infarto mientras veía una cinta de vídeo. Ángela se hace con la cinta y hace un terrible descubrimiento. Se trata de una snuff movie, una película ilegal en la que se filma al asesino al asesinato real de gente inocente. La joven comienza a sospechar que en la facultad existe una red de tráfico de este tipo de películas. Pero, ¿quién es el responsable de todo esto? Según Aloa Criticón, la película debut de Alejandro Amenábar, producida por José Luis Cuerda, que sale brevemente en el film como profesor universitario, es una propuesta plausible de acometer un género tan difícil como es el thriller psicológico. Los mecanismos de intriga que utiliza Amenábar logran transmitir la desazón inherente al asunto desarrollado y a las situaciones derivadas de la acción de su protagonista, elevándose por encima del simple «who done it» o «quién lo hizo», con un planteamiento sugerente y astutos giros en una trama interesante y bien definida. El morbo que todo ser humano tiene sobre lo prohibido, el regocijo soterrado del hombre por el mal y el dolor ajeno ejemplificado en la virulencia de las snuff movies, películas de violencia y asesinatos reales que constituyen un lucrativo comercio ilegal, sirven a Amenábar para establecer una crítica dócil al regusto por la vehemencia en la sociedad y en su más fiel testimonio, la televisión. Y lloraba. Perdón, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Y si dice la verdad? No le sigas el juego, joder, ¿no ves que es un liante? Pone cara de niño bueno, te mira con esos ojitos de miel y tú te lo crees todo. ¿Qué pasa, te gusta? No seas imbécil. Lo mismo te digo. ¿Qué me dices en la carta? La carta solo demuestra una cosa. Tú, Vanessa, estás enamorado de un tío. ¿De quién? ¿De quién va a ser? Primero se la digo. No puedes estar tan seguro. Además, Bosco tiene novia. Vamos a ver si te metes esto en la cabeza de una vez. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Y no hay más que hablar. ¿Pero no has visto cómo te miraba? Te muerde ganas por reventarte la cabeza mientras te da por el culo. ¡Está loco! Hablas como si le conocieras. De toda la vida. Tú dale come cuando te quieras dar cuenta lo tienes en casa con una cámara y un cuchillo. Buenas noches, Lorenzo Arabia. Buenas noches, Patricia Prida. Creo que tienes por ahí algunas anécdotas que sí. Vas a contarnos ahora mismo sobre esta película de tesis de Amenábar. Pues sí, alguna que otra curiosidad de esta película tengo. Cuéntanos. Te cuento. Bueno, pues Mateo Gil debutó como guionista con esta película en el cine. Uh-huh. O sea, que fue su primer trabajo como guionista. Sí, es un colaborador habitual de Amenábar. Uh-huh. De hecho, Amenábar compuso la banda sonora para el debut en la dirección de Mateo Gil. Aquella película sobre... es que no la he visto. Un juego de rol en la Semana Santa. Sí, Nadie conoce a nadie. Uh-huh. Sí, yo la vi en el cine. Me gustó esa película, sí. Pues Amenábar se encargó de la banda sonora del debut cinematográfico de su amigo Mateo Gil. O sea que aquí lo comido por lo servido. Claro, es de bien nacidos el ser agradecidos. Así, ¿no? Es. Bueno, pues, por ejemplo, otra curiosidad, el personaje de Bosco, este personaje interpretado por Eduardo Noriega, se apellida Errant, el mismo apellido que el de la actriz Nieves Errant, quien interpreta a Sena Márquez y trabajó ya junto a Alejandro Amenábar en sus dos cortos, Himenóptero y Luna. No hay nada como tener a los amigos cerca para echar mano de ellos en un momento dado cuando no tienes suficiente presupuesto para contratar actores. Además, yo creo que en un momento dado es cuando se genera mejor ambiente de trabajo. Ya lo creo. ¿A que sí? Uh-huh. Bueno, pues, ¿quieres más? Por supuesto, queremos más. ¿Quieres todo, eh? Quiero todo. Bueno, pues Bosco también es el nombre del personaje que interpreta Amenábar en este primer cortometraje del que ya hemos mencionado el nombre, Himenóptero. Uh-huh. Bonito nombre, por otro Bosco, lado. Bosco, sí, la verdad es que sí. No, digo el nombre del corto, Himenóptero. Ah, Himenóptero, sí. Himenóptero, perdón. Eres retorcida, ¿eh? Bosco también. Bosco también me gusta. Sí. Bueno, pues como tú bien dijiste, que ya has mencionado, el productor de la película, José Luis Cuerda, aparece en esta película. Concretamente en la escena en la que el personaje de José Luis Castro se presenta en la clase de Ángela, el personaje interpretado por Ana Torrén, y de Bosco, Fele Martínez, aquí pone... Una errata, seguro. Que se me va la mano. Bueno, pues como sustituto del profesor fallecido. Entonces ahí podemos ver también a este productor de la película. Fue el primer papel como actor en el cine para Fele Martínez. Aquí sí, aquí aparecida, se me había ido a mí la... Sí, y además le dieron, creo recordar, el Goya al mejor actor revelación. Uh-huh. Menudo comienzo. Hombre, estupendo. Puede ser bueno. Mejor imposible. Uh-huh. Y el personaje de Chema está inspirado en un compañero de facultad, Alejandro Amenábar. Vemos que desde luego hay... Claro, toma de aquí, toma de allá. Claro. Creo que también se inspiró para hacer... para el papel de Xavier Lorriaga, que es un profesor un tanto oscuro, pues creo que también se inspiró en un profesor de ahí, de la facultad. No sé qué relación tendría con Amenábar, me parece que fue el que le suspendió. Sí, sí, sí, ahí le dedicaba esto, ¿no? El homenaje. Qué buen rollito. Sí, también es de bien nacido ser agradecido. Sí, sí. Igualmente lo vemos. Bueno, pues Eduardo Noriega no fue la primera vez que había trabajado, que trabajó con Alejandro Amenábar, puesto que ya lo había hecho en este corto, en Luna, no en Himenóptero, sino en Luna. Bien, pues Amenábar quería salir en la peli cuando Ángela va a la tienda a investigar lo de las cámaras, pero al final, a pesar de que esto es lo que hubiera hecho el gran Alfred Hitchcock, él lo descartó. Lo descartó, bueno, no quiso. Ya depende de los puntos de vista. Pero hubiera sido también un buen guiño. Ya lo creo. ¿Verdad? Pero aún así sigue habiendo cierto guiño, ¿a que sí? Uh-huh. ¿Cuál es? Luego, en el intento. Claro. ¿Y qué más? ¿Qué más me dices? Que tiene más curiosidad. Que en vez de, que en vez de aparecer ahí en esa escena... Está retorcida hoy, ¿eh? No sé qué luna habrá hoy, pero sí, estoy un poco torcida. Estás un poco menóptera. Más que luna. Muy lunática. Sí. Soy una lunática himenóptera. ¿Eres cáncer? No, soy Virgo, querido. Ay. Y tendrías que saberlo. Sí, ya lo sé. Bueno, que me descentras. Que el nombre de Alejandro Amenábar... Ahora me vas a culpar a mí de no haber encontrado el centro aún. Alejandro Amenábar, sí. El nombre aparece en esa escena de la tienda, de la más bien la empresa de la videocámara. Uh-huh. Bueno, pues un momento dado la trabajadora de esa empresa busca en el ordenador la factura y entre todos esos nombres aparece el de Alejandro Amenábar, ahí como efectivamente, en esta prácticamente cámara, invisible. Sí, en la XT500. Eso es. Cuando está Ángela revisando en el ordenador, sí que aparece en ese listado de nombres Alejandro Amenábar. Eso para todos aquellos curiosos que os gusten pues este tipo de cosas, tenéis que estar muy atentos porque pasa muy rápido, ¿eh? Bien, y desde luego la película tampoco pasó desapercibida para la censura, puesto que se estrenó con escenas censuradas en países como México, Argentina, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, nuestro propio país, España también. ¿Ah, sí? Censuró algunas escenas. Pero sí. Si era ya 1996, Paquito pues ya hacía 20 años que se había muerto. Sí, Paquito. Era el que te daba caramelos de pequeña, ¿no? Sí, como existe. Justo. Ese mismo. Bien, pues aparte de nuestro país también estaba Corea del Sur, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. Qué mala sangre. Una lista. Qué mala sangre. De escenas que habían pasado por cuchillo. Y bien, pues en la escena de los dos túneles a oscuras se llega a ver en un plano a una rana y una telaraña juntos. Uh-huh. Se puede observar esta escena un tanto surrealista. Pues bien, esto es un homenaje que quiso hacer Amenábar a una escena similar de la peli La noche del cazador, de Charles Laughton. Auténtica joyita del séptimo arte. Desde luego. Se te rizan hasta las pestañas cuando hablas de ella. Bueno, se me ponen de aquí a Lima las pestañas. Qué suerte. Ved de otra manera. ¿Por qué murió Figueroa? ¿Por qué me pregunta eso? Mira a tu director de tesis. Sabrás al menos por qué murió. Usted dijo que murió de un ataque de asma. Era un hombre ya mayor. Pero me pregunto qué fue lo que vio en aquella sala capaz de matarlo. ¿Tienes alguna idea? No. ¿Tienes toda una teoría? ¿Tendrás alguna teoría al respecto? No la tengo. ¿Sabes, Ángela? Yo creo que eres una chica muy inteligente. Estoy seguro de que llegarás muy lejos. Por eso no entiendo tu comportamiento. Soy yo la que no lo entiende. ¿De veras? ¿En serio no me entiendes? Yo creo que sí. Creo lo que le dé la gana. Pero yo ya me estoy cansando de esta conversación. ¿Sabes una cosa? Yo también. Bueno, de continuar, yo creo que vamos a dar la bienvenida a dos personajes que de vez en cuando se dejan caer por aquí, por la cripta, que son Felipe y Tomás. Tomás y Felipe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, voy a regularos un poquitín los micrófonos, porque como cada uno tenéis distinto tipo de voz. Oye, ya. ¿Cómo eres? Yo ya sabes que soy muy puntillosa para este tipo de cosas. Sí, sí, desde luego, yo siempre lo digo. Pues si tuvieras una empresa, ¿cómo ibas a ser? No os perdonas un segundo. Estricta gobernanza. Sí. Bueno, ¿habéis visto Tesis, supongo? Sí, claro. Bueno, Tomás pone cara así un poco rara. No la he visto entera. ¿Te ves las películas a trozos? No, lo que pasa es que coincidió que hice un cambio de canal y es cuando empecé a verla, pero ya iba mediada la película. Bueno, ¿y lo que viste te gustó? Sí. ¿Te enganchó, supongo? Sí. Yo creo que sí. Engancha mucho. Es una película que aunque la pilles a la mitad, como te ocurrió a ti, rápidamente... Aguantas hasta el final para ver qué ocurre. ¿Y a ti, Felipe, qué te pareció? A mí me encantó. Además, la vi estando gripos. O sea, que flipaba totalmente ya. Ya estaba metido en ambiente, ya un ambiente un poco agobiante. ¿Creéis que puede considerarse ya un clásico dentro del género o todavía es un poco pronto? No, yo creo que sí. Yo pienso que también puede considerarse ya dentro de un clásico. Solamente tiene 10 años, pero yo creo que ha marcado un antes y un después, ¿no? Pero tiene un fondo muy importante. ¿Y tú, Lorenzo, qué opinas? Yo creo que todavía es un poco pronto para que sea un clásico contemporáneo. Creo que va bien enfilada. Creo que va bien enfilada. A pesar de que cada vez parece que hay más detractores. Estamos en un país en el que parece que cuando uno comienza a triunfar aparecen detractores por todos los lados. Suele pasar. La envidia. Yo creo que está destinada a convertirse en una película de culto. Sí, no sé si será envidia, pero desde luego lo considero una costumbre bastante fea, que suele suceder bastante, bastante comúnmente en nuestro país. Y creo que cada vez a Amenábar le están saliendo más detractores. Pero no solo en nuestro país, yo creo que a todos los directores que hacen su primera película y funciona, como funcionó también la de Midnight Shyamalan, empiezan a sacar trapos sucios donde sea por contar de meterse con ellos. Pero no, a Amenábar no le ha pasado tanto en su primera película, porque yo recuerdo en la época en la que aquí hubo cine y incluso cuenta los mayores que hubo filmoteca, y precisamente de esto, todo pone música de cuento. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Muy lejana, efectivamente, cuando podíamos disfrutar de cierto cine de autor en ocasiones, porque también de ese cine nos alimentamos. Y curiosamente, mi tía, en uno de los ciclos de Tesis, yo no había tenido la oportunidad de verla, entre otras cosas porque no se había estrenado aquí. Y ha sido la vez que yo he visto casi dar vuelta a la manzana de un cine de la cola que había para entrar a ver la película. Luego, era una película con escasa promoción y que había funcionado gracias al boca a boca. De ahí esa fila que se había originado en el cine. De la misma forma que aquí en este cine fue muchos otros. Luego la gente respondió bien, hubo buenas críticas. Luego, bueno, pues parece que lo que pasa siempre, ¿no? Cuando te ofertan, te vas fuera, haces un trabajo, parece que aquí te consideran un vendido. Sí. ¿No? Como si él en un momento dado no tuviera derecho pues a probar nuevos horizontes. Y si aquí no le daban la oportunidad que él pensaba que se merecía, pues ¿por qué no irse fuera? Las cosas son así. Yo, por ejemplo, creo que con este discurso y esta arenga ha quedado claro que soy defensor de Amenábar hasta el momento. Si nos gusta. Me han gustado. Yo creo que sí, que todos los que estamos aquí podemos decirlo, ¿no? Unas más... Unas películas nos menos, han gustado más, menos. Otras menos. A mí, por ejemplo, Abre los ojos, me agarré tal dolor de cabeza en el cine que salí mareada. Yo intentando mantener el hilo argumental de un lado, de otro, pero bueno. A mí, por ejemplo, Mar adentro. ¿Te ha dejado frío? No, me gustó mucho. Es una película que me gustó, pero me gustó, y siempre lo digo, si me hubiese gustado, incluso yo creo que si fuera de cualquier otro director, a mí Amenábar me gusta en otro aspecto. Me gusta cuando me ofrece, pues, tipo Los Otros. Sí. Esa idea del gótico que en muchas ocasiones sabe manejar y del suspense además clásico. Y es lo que me gusta. Entonces, pues, Mar adentro me hubiera gustado en cualquier otro director, yo creo que por lo que expone, pero a mí me gusta Amenábar en otro aspecto. Pues yo tengo que decir que a mí la que más frío me dejó fueron Los Otros. Sí. No, a mí me gustó mucho. Abre los ojos y no entendí. Porque estaba con una paranoia ya que no sabía lo que había visto. Y Los Otros me dejó un poco frío. A mí es que la ambientación, la estética de la película... ¿A Los Otros te refieres? Sí, a mí me gusta. Cuando me sumerges en una ambientación de la película que a mí me pone, me puedo olvidar, puedo obviar ciertos errores, igual en guión, en algo. Ya hay una cosa que me ha seducido, entonces ya va enfilado. Y con Los Otros me sucedió eso. La ambientación, el envoltorio de la película me sedujo desde el primer momento. Entonces puedo obviar... Nosotros me gustó. Yo es que... ¿Y a ti, Tomás? ¿Te gustó Los Otros? Pues la verdad no he podido verla todavía. Vamos a tener que coger a este muchacho un día y, bueno, pegarle una sesión, 24 horas, tipo La Naranja Mecánica, para que se empape bien de unos cuantos films que algunos otros he visto a raíz de venir a este programa. Me parece muy bien. Y me ha encantado, la verdad. Bueno, que pues al principio no la veía, pues no sé, porque no me atraía demasiado el tema. O no veía el argumento suficiente. Y una vez que os he oído hablar y las he cogido, las he visto y me han gustado. ¿Y tú, Felipe, qué ibas a comentarnos? Yo creo que lo que me pasó con Los Otros es que iba con una idea preconcebida. Que suele pasar con muchas películas, sí, que sí, te esperas mucho y después llega un momento que dices, pues no era lo que me esperaba. Y fue el fallo que tuvo, o el fallo que tuve con esa película. ¿Dónde está jugando la vida? ¿Se puede saber dónde estabas oyendo? Estuve llamando todo el día. Yo también. Ahora ese tío va a ir a por mí. Es uno de ellos. Creí que son Muramosco. Pues ya no. ¿Cuántos? Ni idea, pero Castro está implicado. ¿Cómo lo sabes? Joder, él sabía que te había robado la cinta. Pues claro, porque me grabó una cámara de circuito cerrado como una imbécil. Sí, pero otra cámara lo grabó a él. ¿Eso es peligro? Espera. Detrás de esa esquina. El viejo lo descubrió todo. Ahí encontró la cinta. ¿Qué hay detrás de esa esquina? Un almacén subterráneo. Es donde esconde la mercancía. ¿Qué mercancía? He cogido unas cuantas. En esa no fue la única. Ha habido más asesinatos. Esto no es agua aislado, es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Accidentes, torturas, asesinatos. Ahí abajo tienen de todo. Cámaras. Tienen que estar ahí. ¿Qué cámaras? 13 cámaras XT500. La facultad las compró hace 2 años para prácticas. ¿Sabes lo que eso significa? Para empezar, puede que Bosco no tenga nada que ver con esto. ¡Ya estamos! ¿Por qué siempre lo defiendes? Hay más cámaras, Chema. Cualquier alumno que hizo prácticas pudo haber hecho... Pues hablábamos de Tesis y cómo no vamos a hablar también de Alejandro Amenábar, este hombre que nació el 31 de marzo de 1972 en Santiago de Chile. Es hijo de padre español y madre chilena. Cuando estaba preparándose el golpe de estado de Pinochet, un año después de nacer Alejandro, toda la familia se trasladaría a nuestro país, a España. A pesar que desde Alejandro terminaría estudiando imagen y sonido en la Universidad Complutense madrileña, acudiendo a la Facultad de Ciencias de la Información. Sin demasiada fortuna académica, abandonó sus estudios para dedicar su tiempo a escribir y rodar cortos. Es a principios de los años 90 cuando comienza a realizar cortometrajes como La Cabeza o El Menóptero, haciendo también sus pinitos como actor. Su tercer corto fue Luna, película en la cual aparecían como protagonistas Eduardo Noriega y Nieves Serrán, artista que compaginó tareas de guión con Amenábar. Por estos títulos, Alejandro Amenábar recibiría sus primeros galardones en diversos festivales especializados. Ya en el 96 debuta en el largometraje Atrás quedaron los tiempos de corto, con Tesis, que abordaba una intriga alrededor del ambiente de las snuff movies. La banda sonora corría a cargo del propio Amenábar, hecho que repetiría en todas sus películas y en títulos ajenos, como Nadie conoce a nadie, de Mateo Gil, y La lengua de las mariposas, película dirigida por Cuerda, por el que fue nominado al Goya a la mejor música original. gracias a la película que hoy abordamos, Tesis, Amenábar conseguiría ganar el Goya al mejor director Nobel y al mejor guion original. La película también lograría, entre otros premios, el Goya a la mejor película española del año. José Luis Cuerda también se encargaría de la producción del segundo largometraje de Alejandro Amenábar, Abre los ojos, título que, como viene siendo habitual, conocería un remake en Hollywood, Vanilla Sky, dirigida por Cameron Crowe y protagonizado por Tom Cruise, Cameron Díaz y Penélope Cruz, protagonista del título original junto a Eduardo Noriega. Por Abrir los ojos, película candidata al Goya como mejor película española del año, Alejandro Amenábar recibió una nominación como mejor director y como mejor guionista, compartiendo candidatura con Mateo Gil. Cruise, encantado con Abrir los ojos, ofreció al director para producirle su siguiente trabajo, Los otros, título protagonizado por Nicole Kidman, que consiguió una excelente acogida internacional, el Goya a la mejor película, logrando también el galardón al mejor director y al mejor guion original, además de una nominación a la mejor música. Su último trabajo hasta la fecha es la controvertida Mar Adentro. Esta película ganó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y 14 premios Goya, entre ellos mejor película y mejor dirección. Snuff movies, este tipo de films, se han transformado en un mito moderno, ya que todavía se sigue y seguirá discutiéndose sobre su existencia. Parecería ilógico pensar que en nuestra enferma sociedad no haya algún individuo que se regocije, intelectual o comercialmente, con la producción y distribución de este tipo de material. Muchas son las historias vinculadas a la producción y comercialización de estas películas. Se las relacionó con redes pedófilas, con ritos satánicos e incluso con círculos millonarios, con innumerables combinaciones entre estas tres posibilidades. Los lugares donde se filmarían también dependen de quien cuente la historia. Algunos sostienen que en alguna selva de Sudamérica. Otros hablan de alguna playa desierta en Tailandia, en los jardines de la mansión de un empresario alemán, en El Paso, en la frontera entre México y Estados Unidos. Lo más cercano a una snuff movie son las supuestas filmaciones que habría realizado David Berkovich, conocido como el hijo de Sam, de algunos de sus numerosos crímenes. Estas cintas circularían dentro de la secta norteamericana Iglesia de Satán. Algunos afirman que la filmación del asesinato de Stacy Moscovich en 1977, en Brooklyn, Berkovich la realizó con el objeto de vendérsela a Roy Reading, un empresario de Long Island, conocido por su enorme colección de películas porno, a la cual quería agregar una snuff. Se rumorea que hay alrededor de 10 copias de este asesinato, aunque nunca pudo encontrarse ninguna. El asesino serial Charles N.G. también habría filmado sus asesinatos con la intención de distribuirlos comercialmente. A pesar de que la oposición oficial del FBI niega su existencia, un investigador de la oficina del fiscal del distrito de Carolina del Norte confirmó, en secreto, que las cintas estaban en poder de la agencia. Los datos relacionados a las snuff Movies parecen no tener fin. Durante el proceso judicial seguido contra Johnny Thing por el secuestro y muerte de Linda Daniels, de tan solo 20 años, en la ciudad de Nuevo México, uno de sus cómplices confesó que la idea era realizar una snuff, proyecto que no llegó a concretarse. Yaron Svorai, un exmilitar israelí, publicó un libro sobre la posible existencia de estos films, Dioses de la Muerte, así se titulaba. Entre otros datos, Svorai confirma la existencia de vídeos que registraron las atrocidades cometidas por los soldados en la ex Yugoslavia. En Inglaterra, The Times, en el año 1990, había publicado una investigación donde se sostenía que la policía había descubierto evidencias de que inmigrantes mexicanos eran asesinados para filmar películas snuff. Todas estas historias, más las inventadas, alimentaron y siguen alimentando el mito de las snuff. Incluso se había llegado a sostener, aunque ya fue refutado, que Charles Manson grababa este tipo de películas en Texas. Todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos manifiestan que si este tipo de material existiera, ellos tendrían una copia. Ken Laning, experto del FBI, sostiene que luego de una investigación de más de 20 años, nunca pudo dar con ninguna persona que hubiera visto realmente una snuff movie. El detective Mick Hames, jefe de la División de Publicaciones Obscenas de Scotland Yard, sostiene que, de existir este tipo de films, sería el primero en enterarme. No existe este tipo de películas en Inglaterra, aunque estoy seguro de que existen en los Estados Unidos. ¿A dónde está la materna? Decían que con tanta teoría no íbamos a ningún lado. Así que Vanessa y yo nos apuntamos a un taller de realización. Busco también. Estuvimos haciendo un par de charlas con las cámaras. ¿Qué tipo de cámaras? No sé, no me acuerdo. Yo no tenía ni idea. Pero había un chico en un curso superior que se tomaba aquello muy en serio. Estaba todo el día gritando y no sé diciendo lo que teníamos que hacer. Busco y el chico se animaron. Se hicieron amigos y empezaron a trabajar juntos. Un día le propusieron a una chica protagonizar un corto. Tenía que desnudarse. Y bueno, yo me fui a mitad de la grabación. ¿Por qué? Porque yo era una borrada. ¿Y el profesor no os decía nada? ¿Quién era? Jorge Castro. ¿Le conoces? Lo peor vino después. Hacia final de curso, el amigo de Bosco nos habló del SNAF. ¿Sabes lo que es? Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. No hay efectos de montaje ni de maquillaje. Se hace todo en un plano secuencia. Para Charles Balun, distribuidor de la mítica Guinea Pig, lo más cercano a las snuff movies es lo que yo llamo la autopsia. Faces of the Death y escenas de muerte son noticias o archivos de la policía que muestran distintos tipos de asesinatos, autopsias, suicidios, etc. Pero esto no es snuff, porque solo son una crónica de una muerte real. Snuff, por su definición, es una muerte coreografiada. Andrew Bash, abogado y escritor de numerosos bestsellers, sostiene que uno tiene que ser completamente naif para pensar que no existen. Sabemos que el SA de Irán tiene cintas de la SABAK, es decir, de la policía secreta iraní, torturando a gente hasta la muerte. También sabemos que Idi Amin graba numerosas ejecuciones. En tanto que Tek Makilvana, custodio de la colección de 289.000 películas porno y 100.000 vídeos del Instituto para el Estudio Avanzado de la Sexualidad Humana, manifestó que solo ha visto 3 muertes en cámara en 25 años de dura investigación. 2 eran accidentes, El tercero era una ceremonia religiosa bizarra en Marruecos, donde un niño jorobado era descuartizado por caballos salvajes mientras los hombres que estaban alrededor se masturbaban. Hace algunos años, Frank Henenlotter, director norteamericano de películas hardcore, ofreció una recompensa de $1,000,000 a quien le mostrara una auténtica película snuff. Nadie se presentó. Los oportunistas nunca se pierden las posibilidades para obtener ganancias. En febrero de 1976, cuando los rumores acerca de la existencia de las snuff ocupaban varias conversaciones, en la zona de Times Square en Nueva York, apareció un cartel que mostraba la foto cortada de una mujer desnuda con la siguiente leyenda: el film que solo puede hacerse en Sudamérica, donde la vida es barata. Asimismo, anunciaba la cosa más sangrienta que haya pasado enfrente de una cámara y la película que decían que nunca podía exhibirse. La película fue realizada por el matrimonio Michael y Roberta Finlay, pero la película no tenía créditos y estaba doblada al inglés, con el objeto de convencer de su origen sudamericano. Para aumentar el misterio, estaba filmada con una pésima calidad, utilizando escasísimos recursos. A pesar de que un simple análisis del film, la supuesta víctima era un miembro del equipo de filmación, daría por tierra con su supuesto carácter real, muchos quisieron creer que se trataba de una verdadera snuff. El fiscal del distrito de Manhattan tuvo que dar una conferencia de prensa aclarando que se había analizado detalladamente la película y que se trataba de una obra de ficción y de buenos efectos especiales. Pero los rumores continuaron, por lo que el fiscal siguió con la investigación hasta que un mes después pudo dar con la actriz que era asesinada, siendo entrevistada por la policía y dándole punto final al asunto. En 1991, uno de los episodios de la serie Guinea Pig llega a las manos del actor Charlie Sheen, que, convencido de la verosimilitud de los crímenes, la entrega al FBI para que la analicen. La serie Guinea Pig consta de 7 cintas marginales editadas en Japón en 1989 para la televisión y está registrada comercialmente. Se distribuye en circuitos legales del gore y otra cinta de la serie muestra el detrás de escena de la filmación del supuesto asesinato. Los episodios que simulan ser snuff son An Abridged Agony, donde una mujer es atada a una silla, torturada y asesinada, y The Flower of Flesh and Blood, donde una especie de samurái comenzará a cortarle los miembros a una mujer hasta provocarle la muerte. Más allá de su real existencia o no, este tipo de films contiene algún elemento que provoca que el mito siga creciendo día a día. Las vinculaciones a determinados ritos satánicos, a perversiones sexuales y al simple comercio nos hace pensar en cuán enfermos estamos como sociedad. Si alguien alcance el éxtasis sexual, religioso o monetario mediante la tortura, el ultraje o el asesinato, da una idea de cuántos problemas tenemos por resolver. Para el director Paul Schrader, quien hizo referencias a las snuff en su película Hardcore, el cine es un medio flexible. Es fácil simular una muerte en una cinta, que es en parte el motivo por qué la gente cree en la existencia de las snuff movies. Ven muertes simuladas y creen que son genuinas. Creo que es posible que existan, pero existan o no es menos importante que la creencia de la gente en su existencia. Es la voluntad de creer en una fantasía maligna. Eso hace al mito interesante. La policía lo sabe todo. Ya me has mentido una vez. Usted mató a Vanessa. Mató a todas. Yo jamás he matado a nadie. Solo admito las películas. ¿Las has visto? Son una basura. Ya te dije que enciendrá público lo que pide. Esto solo es el principio. Si usted me las mató, ¿quién fue? Te diré su nombre si tú me dices quién te llamó esta mañana al despacho. Pero, Ángela, no quiero engañarte. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Esa persona no va a venir. No sé dónde está. Y tienes suerte, porque yo no te haré sufrir. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so señorita Cathcart, soy profesor de historia de un colegio privado. Vengo a solicitar su ayuda. Usted es cazadora de fantasmas, además de escritora. No se puede cazar algo que no existe. Creemos que sí existe. Nos gustaría que los fantasmas fueran reales. Eso no significa que lo sean. A estos niños no les preocupa oír ruidos por la noche. Están muertos de miedo. Conozco este colegio y no creo en tonterías de fantasmas. ¿Alguno ha visto a ese niño fantasma con sus propios ojos? Yo, señorita. Estaba en el pasillo de arriba. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Un detector de campos magnéticos. Captadores de huellas. ¿Los fantasmas dejan huellas? No, pero sí las personas que fingen serlo. ¿Está bien? Creo que no hay mejor lugar en la Tierra para que la gente entienda lo que es la soledad. Hola. Hay algo que causa esto. ¿Por qué cierras los ojos, Florence? Necesitas ver fantasmas más que nadie. Debes protegerte de los vivos, no de los muertos. Cierren la casa. Siempre vives asustada, cierras los ojos. ¿Vosotros hacéis esto? Con la esperanza de que el terror desaparezca, pero no desaparece. Dios mío. Hola. Listen to them. Children of the night. What music they make. Y ha llegado el momento de despedirnos, queridos. El Duque Negro ha tenido que ausentarse unos minutos antes de finalizar el programa. Así que disculpadle y os desea buenas noches y felices pesadillas, lo mismo que una servidora. Que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Y el punto final, musicalmente hablando, lo ponen The Damned, dentro del disco que nos recomendaba el Duque Negro, del año 82, de esta formación británica, Strawberries. Nos quedamos con este tema, Generals. Así nos despedimos. Os esperamos en el capítulo 364 de Proyecto Terror la próxima semana. They saw, they called.